FM Moreno 90.1. Estación de radio. Se dice tanto por estas horas, se especula demasiado, aburren y demuestran los capaces que pueden ser para enmarañar una política ya oscura. Palabra utilizada, pestilente. La política del juego electoral. Se dice hoy en algunos medios que claramente han definido un perfil. Que el gobierno nacional evalúa suspender las primarias. Más aún en las lecturas que se hacen desde las huestes del cristinismo, perdón por la acepción, pero es la más adecuada, atento a algunas consideraciones y resultados que se han dado en las últimas semanas. Que es el canto mayor a la obsecuencia. El plan agropecuario, ese que iba a anunciar la señora presidenta de la Nación, se posterga para después de las primarias. No quiere envalentonar aún más al campo o a la oligarquía terrateniente. Quedó demostrado lo que es la sociedad rural, por si alguien desconocía qué es, en la manifestación de un imberbe como Biolcati. No porque sea un desconocedor de la realidad, sino que dentro de la democracia, la que tenemos, no la que queremos, la que tenemos, se sintió fuerte en la rural como un gran toro y Biolcati lanzó aquello que siente, por lo que lucha, por lo que sueña. El campo es el campo, señores. Y el voto del chacarero, el voto del campo, siempre irá en contra del kirchnerismo. Escuchaba cuando viajaba de Córdoba para aquí algunas radios donde los chacareros, los pequeños, los condenados, los que reciben el golpe de las manos en la tranquera y le dicen: venimos a alquilar la tierra, tenemos una parva de dinero y le conviene. Los que se mofan de esa propuesta, que es indecente. Salieron a responderle no Biolcati, sino salieron a responder en voz alta que la dignidad en algunos campos no se negocia. Pero sirvió como para acomodar el tanteador, que venía en este juego tan pestilente y perverso, desbalanceado, con las operaciones de prensa a la orden del día, con y sin boletín oficial, que todo estaba cerrado, que no había nada para discutir, que mejor pensar en los trámites electorales a la primera y adentro. Esto dijo Menem alguna vez. Pero ciertamente es una sociedad que, además de caprichosa, para los sectores que piensan, ignorante. Para los que piensan y son ignorantes pragmáticos. Para millones que piensan pero no son escuchados. Que sienten el hambre y padecen la exclusión. Que son perseguidos y buscados. Que son objetos de los indeseables, que saben que van a llegar con banderas, bombos y platillos, a ofrecer lo que ellos saben, digo, los que están excluidos. No será factible, no será viable, Pero hay que escucharlos. Y de vez en cuando ocurre. La gente, esa que el esfuerzo, el sacrificio, la condena, acompaña al gobierno, a este y a los anteriores. De vez en cuando se levanta, grita, y sonroja a los interlocutores que ya no son válidos. Se alteró el panorama con dos elecciones. Se alteró. Ganó el color amarillo, el de la política, de los empresarios y los humoristas. El de las escuchas ilegales, el de la metropolitana, el de la no gestión, el del pensamiento xenófobo. ¿Qué hace el no pensamiento? Total, todos somos así, no hay que pelearse tanto. ¿Para qué la crispación y la confrontación? Bienvenida si esta es sincera. Abrazamos la causa si la confrontación no hace a la cuestión falaz y mentirosa, al aprovechamiento, al uso. Pero hay que lidiar contra los que dicen no confrontar, pero te hunden. Dicen no querer pelear, pero marginan y segregan mucho más en la ciudad más importante del país. A los trapitos, a los morochos, a los negros, a los que andan por las calles, a los carreros, a los pobres, bien lejos de la ciudad, porque ese centro cosmopolita tiene que seguir siendo así, un crisol de razas, algunas, para que se exhiban por la bicisenda todos aquellos que saben aportar al medio ambiente y a la protección del mismo. Hacia el sur van todos. El empresario que copió modelos europeos y que se bajó de la presidencial y encontró en un abyecto personaje como Durán Barba el estiletazo para dar ese puntapié y soñar con la presidencia en algún momento. Macri y sus hombres y mujeres, sus globos amarillos y su baile. La frase de Fito que me da asco. La discusión de carta abierta de lo que no es Filmus y lo que debería ser Filmus. El voto moral en Santa Fe. La pérdida del 10% de Wiener. La derrota de Rossi. El gran triunfo de Delcel. La extraordinaria performance de Bielsa, la hermana de... Y seguimos barajando. Tu vida no se va a alterar. La mía tampoco. El juego es este, pensar que de aquí al 14 alguna carta caerá. Y si es de frente, o al dorso, si la damos vuelta, puede ser que se levante alguien y diga no hay elecciones, porque las condiciones no están dadas. Se puede trabajar de aquí hasta el 11 de agosto para decir que el gobierno nacional especula con esta situación. Todos especulan con todo. Hay una frase que decía un amigo, ojalá, y que la desconocí por muchos años, pero creo, ojalá nos demos cuenta que la invitación, las invitaciones, pueden ser rechazadas también. Si son tan aprobiosas o probiosas, perdón, pueden ser rechazadas. ¿Por qué no? Si en definitiva de esto trata la democracia. En países más avanzados, escuche bien, Estados Unidos, lo más avanzado del planeta, donde la cultura asesina es la que predomina, donde la guerra preventiva se aplica todos los días, donde la industria del armamento es vendida como Hollywood quiere y nosotros compramos. Digo, en términos integrales, generales. Nos gustan esas bombas que explotan, las invasiones que resultan con pantallas verdes, los muertos que no se ven pero los asesinatos se producen. Esa nación tan avanzada, tan democrática, tan opulenta, tan ejemplar, tan asesina. Al momento de sufragar el bipartidismo, actúa y va drenando en sus candidatos las mismas formas y fuerzas que han constituido una nación en decadencia. Eso sí, con fraude en la Florida, decía alguien, Bush ganó y no es obligatorio. Cada vez el tiempo se achica. Fíjate, superamos julio prácticamente, llega agosto. Estamos ahí. ¿Cuándo será el Día del Niño? No tengo la fecha, no tengo el calendario. Algunos harán de niños para seducir a los inocentes. Quedan pocos. La mayoría ha sido silenciada en nombre de la democracia. Y aguarda ese peregrinar de figuras que ya no son rutilantes, con carteles y pancartas, con colores, risas y bromas, muecas casi elegantes, con las canas que antes no tenían, con cabelleras que ya no son tales, para decir que es el momento. No armé un combo en el inicio del programa. Tan solo invitarte a recordar que los rechazos son buenos y aprender, sentir y vivir pasionalmente en esto, no con argumentos. Es un extraordinario momento de desafíos, con o sin elecciones, porque elecciones habrá. Si se cambian las reglas, ¿quién ha de sorprenderse? ¿Quién lo puede cuestionar? Los que aceptaron el juego. O vos lo podés hacer, con tu voto o negando el voto. De esto se trata la democracia también. Quédate ahí porque hoy en la mañana vamos a tener una nota, yo no voy a decir exclusiva, sí una nota extensa realizada en el día de ayer con el diputado nacional Mariano Hues. Fueron algo así como 53 minutos de charla periodística, en donde aparecieron los temas que, por ser la primera ocasión en la que tengo la oportunidad de hacerle una nota al licenciado Mariano Hues, que ayer creo que comprendí que es licenciado en Administración de Empresas. Habrá otras notas, supongo, con mayor profundidad. Quedaron algunos temas, pero los esenciales lo vas a escuchar en esta radio. Sobre la planta de personal, sobre la corrupción, sobre el enriquecimiento lícito, sobre el monopolio de la perlita, sobre el escandaloso negociado del trébol. Bueno, algunas perlas más. De esta manera cumplimos con un objetivo que teníamos como radio, que todos aquellos que se presentan como candidatos puedan tener una manifestación aquí, en esta emisora, haciendo nosotros las preguntas. Dirán algunos, faltan. Los que faltan es porque todavía no los pudimos ubicar. Y en algunos casos, porque han decidido no hablar, siempre y cuando, y en virtud de lo cual, tengo que añadir que no hablan porque el criterio es solamente queremos expresar las propuestas. Y en esta radio no se niega la manifestación de algún candidato respecto a las propuestas. Lo que tiene que saber el candidato es que aquí preguntamos e interpelamos. De allí que algunos sujetos más o menos conocidos

atendido por los hermanos Dotti, que como meseras se las rebuscan. Busca tu mesa y disfruta lo que viene. Bar Blue. Tranqui, te la servimos bien fría. Para atender la demanda de salud pública de toda la población, Moreno debería contar con tres hospitales como el Mariano y Luciano de la Vega. Esto pasa en Moreno. Salud pública de toda la población. Tres hospitales como el Mariano y Luciano de la Vega. Esto te está pasando a vos. FM Moreno, estación de información. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Estación de radio. Estás escuchando. Estás escuchando. Recorte informativo por FM Moreno 90.1. Estación de información. Rápido al aire, porque está en comunicación telefónica el secretario de Desarrollo Social y Humano de la Municipalidad de Moreno, el licenciado Martín Echeverri. Tengo usted buen día, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo estás, Rubén? Muy bien. Bueno, detalles si nos puede brindar, no específicos, porque está en la calle, tal vez mañana tengamos esa posibilidad, seguramente, pero ¿qué es lo que ha podido hacer la Municipalidad? Las intervenciones de la Municipalidad desde el temporal, el día lunes por la tarde y hasta el momento, lo escuchamos. Desde el mismo día de inicio del temporal, esa noche hubo algunas situaciones muy aisladas de familias que quedaron anegadas o con algún destrozo más importante en su casa. Se pudieron todas, fueron menos de 7-8 situaciones que se pudieron todas relocalizar en la casa de algún vecino con alguna ayuda, digamos, del Estado para la mudanza, digamos, mínima de las cosas. Y en el día de ayer, tanto la noche del temporal como ayer a la mañana, se implementó a partir del propio subcentro 10, o sea, del teléfono de la municipalidad, que es el teléfono más conocido por los vecinos, una grilla de, digamos, de asistencia respecto a situaciones, y puntualmente lo que más requería la gente era arreglos en chapas, en tirantes, colchones, camas, frazadas, todo lo que es, bueno, lo que normalmente en estas situaciones a la población más vulnerable de nuestro distrito carece o lo poquito que tenía pierde. Nosotros pudimos hacer frente a las primeras situaciones con recursos municipales que estaban comprados ya y que, bueno, que hacen a los programas habituales. Lo interrumpo, discúlpeme, esto de la grilla, ¿puede ser más, más específico en este aspecto? ¿De qué trata la grilla y cuáles eran los recursos que tenía la municipalidad? Estamos hablando de que de colchones, de chapas. Lo que hicimos, como el subcentro 10 es el que recibió a la noche y las primeras horas de la mañana, después, digamos, la mayor cantidad de llamados, le dejamos una, es muy sencillo, una planilla donde podían poner los datos de la familia o del requiriente, la ubicación exacta de la casa para poder hacer, digamos, rápida la llegada de la ayuda y cuáles eran los requisitos o las necesidades más básicas para poder seguir estando en la casa, digamos, las personas y no tener que relocalizarse. Con esa grilla, desde muy temprano en el día de ayer, se empezó a trabajar el área de acción social y se hacían las visitas con los insumos para no tener que ir dos veces a cada domicilio. Entonces, el trabajador social que constataba la necesidad, en el mismo acto se le hacía entrega a la gente de las necesidades, que principalmente tiene que ver con, insisto, con chapas, con tirantes, para, en algunos casos hubo mucho daño, no solo por la lluvia, sino por el viento. Por el viento. Principalmente, colchones, frazadas, pañales, zapatillas, digamos, las cosas más, bueno, de más primera necesidad. Ustedes tenían... Aproximadamente se habrán atendido en el día de ayer unas 300 familias aproximadamente, quedando muchas situaciones que no revisten, digamos, la urgencia de estas primeras que se están atendiendo en el día de hoy. 300, perdón, lo escuché bien, 300 familias. aproximadamente en el momento de mayor, digamos, entre algunas que se tuvieron que, decía hace un ratito, relocalizar el mismo día del temporal, que fueron muy poquitas, y sobre todo las primeras horas de ayer se atendieron unas 300, se le dio solución a unas 300 familias que fueron las más afectadas. Después hay una cantidad importante, que yo creo que debe ser, digamos, un número similar o inclusive mayor, de familias con necesidades que tienen que ver con situaciones también estructurales y que se están atendiendo entre el día de hoy y mañana. Recibimos en el día de hoy, anoche en realidad, se está descargando en este momento en el depósito una ayuda importante del Ministerio de Desarrollo Social de Nación. ¿Qué envió? Estas situaciones con Defensa Civil de la provincia, que también algunos recursos nos brindó para poder seguir ayudando a la comunidad. Lo interrumpo, Echeverri, en este aspecto, ¿no? Para conocer qué es lo que envió el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. El Ministerio envió chapas de zinc, tirantes, pañales, no recuerdo ahora si frazadas, me parece que también. ¿En qué cantidad? ¿Una cantidad importante? De 300 chapas, 200 y pico de tirantes. En este momento se están bajando el camión en el depósito. Bien, usted... Así que todos esos recursos, hoy a la tarde ya, digamos, seguimos en realidad ahora con los recursos municipales entregando toda esta mañana y seguramente a la tarde ya podemos sumar lo que hace a los recursos de Nación. Bien, usted habló de, primero, el día del temporal... la asistencia a 300 familias, eran menos de 10, que pudieron ser relocalizadas en las casas de familiares de estas, ¿correcto? Sí, a ver, ellas fueron con intervención del Estado. Sí. Lo que nos pasa normalmente, esta no es la excepción, también pasa, es que cuando al día siguiente vamos con los trabajadores sociales y los recursos para aquella familia o aquellas dos familias del barrio X que llamó y que planteó su necesidad, aparte de resolver esa necesidad de esas dos familias vecinas que no accedieron o que no llamaron o que, bueno, también a la presencia del trabajador social, y bueno, contratando al trabajador social las necesidades, se van sumando situaciones a resolver de gente que quizás no se comunicó con nosotros y que resolvió el día de la tormenta en forma individual. O por ahí ni se pudo comunicar con ustedes. En estados honestos seguramente hubo otras situaciones a las que nosotros no nos enteramos. Clarísimo, digo, por ahí ni se pudieron comunicar con ustedes porque, le digo, llamando a bomberos muchas personas no podían entrar. Si se llama Edenor no contesta. Puede ser que el colapso sea parte de la locura que se vivió y que se vive. Usted dijo primero la asistencia de familias, 300 familias, y luego habló de un número igual o mayor de familias que están en situaciones más estructurales. ¿A qué se refiere con más estructurales? No, esto que decía recién, familias que en el momento de la tormenta o al día siguiente no se comunicaron con el municipio, pero que ante la presencia de los trabajadores del municipio en los barrios, llevando la asistencia de aquellas familias con las que sí contactamos, se evidencian que sufrieron situaciones similares a las de aquellos que llamaron, con rotura de chapas, con voladuras de chapas, con rotura de tirantes, con anegamientos internos en las casas, entonces con colchones que no sirven y que tienen que... Claro. Estamos siempre hablando de familias de amplia vulnerabilidad social. Desde ya. Licenciado, ¿fueron a los hornos? Se estuvo cuartel quinto, las horas más, con mayor, por lo menos reclamo, insisto en esto, porque se releva sobre todo el territorio, pero también, la llamada de los vecinos, esto funciona como un indicador, fueron la zona de cuartel quinto y la zona del cruce Castelar, en Trujuy, fueron como las zonas donde el temporal hizo más daño. ¿Y qué parte de cuartel quinto no tiene ahí, no? Pues los hornos está en cuartel quinto. Pues. Sí, la zona de los hornos, la zona de lo que sería la unidad sanitaria Molina Campos, es una de las zonas más dañadas, y zona 1, que es la zona de la unidad sanitaria de Anderson. Fueron los dos lugares, lo que pasa es que también son los dos lugares donde se concentra mayor cantidad de población en cuartel quinto. No tengo ahora, como decía recién, en la calle no tengo el listado de situaciones presentes. Correcto, pero lo importante es que y hoy prácticamente en la contingencia, o sea que muchas de las actividades programadas de estos días quedaron supeditadas en resolver la contingencia, así que está prácticamente toda Acción Social trabajando en este tema. Bueno, y le agrego la última pregunta que sí hace a los llamados telefónicos que recibimos aquí en la radio y las cuestiones más preocupantes. Es la caída de postes, de cables y el impedimento de muchas familias en Moreno. En Paso de Rey se resolvió ayer, pero en la zona de Cuartel Quinto, Ruta 25, es dramática por momento la situación porque hace varios días que no tenían luz. Venimos de cortes segmentados, sistematizados. ¿Qué es lo que puede entregar usted en materia informativa sobre esto? Sí, aparte de es el área de redes, y como decías vos hace un ratito con Edenor, puedo adherir a lo que vos planteás, y ahora apenas vuelvo a la municipalidad a verlo con la gente de obras públicas, sobre todo en estas zonas que me estás diciendo de la ruta 25 camino a cuartel. Sí, claro. Para ayudar en el reclamo y en ver en qué situación está, no te podría decir ahora específicamente. Lo que sí es importante remarcar a lo que vos decías recién, y que es una cuestión también de organización social, que tiene que ver con ante situaciones como las del temporal del otro día, que gracias a Dios no son permanentes, son situaciones muy esporádicas, cuáles son los lugares de comunicación de los vecinos para la posibilidad de respuesta del Estado. Y en esto lo que nos dimos cuenta es que el conmutador municipal, los números de la municipalidad son muy conocidos, hay un número del 102 que donde funcionan varias dependencias y las 24 horas del día se atiende, que es un número conocido, más allá del 107 de la emergencia, obviamente, pero me parece que los números del conmutador municipal fueron un buen canal de comunicación, y más allá de esto que pasa, que en el momento del temporal hubo muchas dificultades de comunicación por las señales y demás, me parece que es un buen... todos tenemos que ir haciéndonos la costumbre de saber que hay uno o dos números y que desde ahí después se disparan las demandas hacia las áreas. Con respecto a esto que me decías de la luz, me pongo apenas llego a la municipalidad con la gente de obras públicas de redes a ver también si puedo ayudar en algo para tratar de resolverlo. Bien, y un dato que por ahí le puede ayudar también, la barrera de la reja hace dos días que no funciona por falta de energía eléctrica, y eso puede derivar en inconvenientes mayores, ¿sí? Bárbara. Licenciado Echeverri, muchas gracias, que ande muy bien, Hasta luego. Bueno, allí pasaba el secretario de Desarrollo Social y Humano de la Municipalidad de Moreno, el licenciado Martín Echeverri, intervención de la Municipalidad, asistencia que ha llegado desde Nación del Ministerio de Desarrollo Social. Se están bajando las chapas, los tirantes, chapas de zinc, dijo el licenciado Echeverri. Edenor está en un plan de emergencia, solo casi ante catástrofes o catástrofes, es que se pone en marcha este plan de contingencia, de emergencia. El 0800 de Edenor, y hay una línea que es 011-46, es el número de Capital Federal. Si usted llama, la respuesta es, en este momento no se puede atender, las líneas están colapsadas. Es que Edenor no tiene call center. O despidió a todos o no se pagó, pero no está funcionando el call center. Así que la única sugerencia, vamos a tratar de charlar con María Eva Mangieri, que es de la Asociación de Usuarios y Consumidores en Defensa de Sus Derechos, para saber y para darles a ustedes algún elemento más, es comunicarse al ENRE, al Ente Nacional de Regulación de la Energía, al ENRE, porque algo se tiene que hacer. Si los teléfonos no funcionan, usted está sin luz, sin un servicio que es básico, ¿a dónde recurrir? Mendieta, hace pocos días en el Consejo Deliberante, había señalado: vamos a poner 200 colectivos para que los vecinos vayan a Pilar y se haga la manifestación en el lugar que corresponde. Bueno, Martínez Melo 51, donde está la presidencia del Consejo Deliberante, porque son muchos los vecinos que no tienen luz antes del temporal y ahora con el temporal. Edenor en emergencia. Sí, hay crisis. Por más que quieran taparla encendiendo una lamparita. Son las 9:54 minutos, Miguel Ángel Costas. Ya venimos con información sobre Casasco. Casasco siempre genera información. Y las maniobras que suceden en Casasco son parte de la información y del análisis de la historia de la tierra, la casa, la identidad y la lucha. 9:54, ya venimos. Recorte informativo. tiene el agrado de presentar el Diccionario Enciclopédico de Grandes Términos Neoliberales, para entender de qué hablan los expertos en comunicación, para comprender las estadísticas oficiales, para que usted pueda entender a un político dando explicaciones. Fundamentalismo. Nombre que utilizan las potencias fundamentalistas para calificar a todo movimiento, doctrina, nación o religión que sea diferente o independiente a lo impuesto por ellas. Esto fue una producción de Editorial Espejitos de Colores. Bueno, ahí me manda al aire Miguel Ángel Costas. Estamos preparando con Costas el chamamé, pero no sabes. Ah, no sabes porque nosotros ni sabemos nosotros, pero por eso digo, no sabes. Pero le vamos a entregar en la mañana, en algunos días de la mañana, chamamé. Un sapucay quiero así, ¿no? Algo que levante. El problema no somos nosotros, sino el empresariado que no está acostumbrado a dialogar. Los trabajadores del ingenio Ledesma, tema que en el día de ayer había entregado en esta radio mi compañera Cintia Medina, suspendieron el paro por 72 horas y decidieron, tal como afirma el secretario general del gremio, Ariel Vargas, pasar a un cuarto intermedio, estar en alerta y movilización y no aceptar la conciliación obligatoria, que si bien fue dictada por el Ministerio de Trabajo, será impugnada por los obreros. En este sentido, Vargas aseveró, esa paz social que ellos pretenden durante 15 días, porque la conciliación está dictada por ese lapso, para seguramente dilatar la situación, para ponerle paños fríos, para que el compañero cese en su ambición de poder tener un salario digno, nosotros a través de este recurso jerárquico le estamos poniendo bien en claro que no lo aceptamos, pero sí le damos la oportunidad de poder presentar propuestas concretas. Mirá que Ledesma tiene plata, ¿eh? Mirá que los Blaquier, socios del gobierno nacional, tienen plata. Tienen plata porque la explotación es esta. Y porque el sistema institucional funciona de la manera que lo estoy detallando. El Ministerio de Trabajo fija la conciliación obligatoria. Tiene que aceptarlo el obrero. Pero aquí lo que se expresa, acatamos la normativa. No esperamos nada. No hubo propuestas concretas. Habrá propuestas concretas. El punto es saber si los obreros, además de lo concreto que puede hacer el gobierno, qué es lo concreto que buscan ellos como trabajadores de ese ingenio que se desempeñó furiosamente en los años 70 y extendió su poder hasta la actualidad con los Blaquier. Son las 9:58, hablando de conciliación obligatoria, de peleas y de luchas. Quiero recordar que todo lo que atravesamos la semana pasada y la anterior, fundamentalmente en el cierre de la segunda semana de julio, aquí en Moreno, con la manifestación en la calle de los trabajadores municipales, derivó en dos reuniones y una propuesta concreta de don Andrés Arregui. No te pierdas la nota que hicimos en el día de ayer con el licenciado Mariano Federico Hueso Campo, porque habla del gobierno de la manera que muchos imaginaban no hablaría. Pues bien, hace algunas referencias que a nosotros nos sorprendieron. Más cuando escuchábamos la nota, editándola, que en el momento de efectuarla. La caracterización que se hace del momento. Moreno está en una emergencia política, dijo Mariano Hues, en el día de ayer. En el día de hoy, el Consejo Deliberante aprobará este aporte del Ejecutivo Municipal a los trabajadores, que se bajaron de 600 a 300. 300 pesos para aquellos que ganan menos de 3.500 pesos. Para los que ganan más de 3.500 pesos, el aumento será del 10%. Hoy, en la sesión del Consejo Deliberante, será uno de los temas centrales. Nosotros, buscando el núcleo de esta primera hora, anunciamos que arriba FM Moreno 90.1, radio recuperada para ustedes, la tanda correspondiente que dispone mi compañero,

Ahí estamos tomando unos mates con unos buenos criollos. No sé cómo se llaman aquí. Cuadraditos se llaman. Cuadraditos. A ver, el... ¿Cómo? Ah, bien, libritos. Libritos, muy bien. El miércoles 20 de julio, en un confuso episodio, se produjo el desalojo a cargo de la policía sin presentación de una orden judicial y sirviéndose de engaños y abusos de poder. En un principio, los funcionarios policiales manifestaron que se trataba de un allanamiento para luego, dentro de la casa, transformarlo en un desalojo. Todo esto sin exhibir orden judicial de ningún tipo. No es la primera vez que nosotros tratamos y escuchamos el reclamo, pero además la organización, allí en Lomas de Casasco. He hablado con asistentes sociales que han explicado que la mecánica pasa por los titulares que alquilan la casa o venden la casa cuando esto está impedido. Sucedido el hecho, se tiene que hacer una presentación, un expediente en La Plata para que allí se decida cómo continúa la historia. Mientras tanto, la permisividad del gobierno es lo que genera no solamente inconvenientes, sino en el mejor de los casos organización y lucha. Está en comunicación telefónica Claudia. Claudia, buen día, ¿cómo te va? Buen día, acá andamos. Bueno. Un poco nerviosa, pero con fuerza para seguir luchando. Bueno, decime, por favor, qué es lo que ha ocurrido en las últimas horas, qué decisión tomaron y cómo te sentís acompañada en esta lucha. Mira, decidí tomar mi casa, o sea, cuando me avisó un vecino que la casa me estaban entrando. Yo vengo y no había nada, nada de nada en la casa, estaba reventado los candados. Y no estaba la supuesta dueña, no estaba en la casa. Yo decidí tomarlo porque estoy con los chicos en la calle y no es posible con el frío. Encima la lluvia me arruinó las cosas y yo necesito un lugar. Entonces, qué mejor tomar mi propia casa, que yo la compré en buena ley. Con el dinero que puse, yo lo compré. Nadie me ayudó. Entonces, ahora cómo puede ser que si supuestamente esta mujer estaba necesitando, no estaba viviendo. Y yo necesito, no tengo un lugar. Todavía en Acción Social me dice que me van a dar un subsidio, pero no me, con eso no me alcanza el subsidio, porque tengo que buscar un dueño, que el dueño se presente a Acción Social, y ahí empezar los trámites. Y yo no puedo decirle a los chicos, esperen un poquito que ahora Acción Social nos ayuda. El IDUAL me dijo que voy a estar en una lista para conseguir una casa, pero hasta que el IDUAL consiga o hagan la casa, no puedo. Yo pedí aunque sea un lote, y me dijeron que un lote no hay, que en estos momentos no hay nada, que estoy en una lista de espera. Pero ¿y cómo hago con los chicos? Claudia, ¿cómo hago? Claudia, ¿a quién le adquiriste la casa? Bueno, yo se la adquirí a la señora Guzmán. Guzmán. Sí, pero la dueña, o sea, la adjudicataria es la señora Córdoba. Bueno, a ver, repasamos, entonces, ¿Córdoba le habría vendido a Guzmán? Sí, Guzmán me la vendió a mí. Y ahora, esta mañana apareció la policía con este señor diciendo que yo me tengo que ir sí o sí de la casa que es de ellos. Yo le dije que no era de ellos, que era mi casa, porque yo la compré. Y me dijeron, y bueno, vaya y búsquela a la señora Guzmán. ¿Dónde la voy a ir a buscar a esta señora? ¿Entiendes? Y yo tengo dos criaturas, y los derechos de las criaturas y los derechos de ser una persona que vive en Moreno, ¿qué pasa? ¿Dónde está? Claudia, ¿dónde está? Claudia, este señor que fue con la policía, ¿dice ser el dueño de la casa? Sí, el marido de la dueña. ¿El marido de Córdoba sería? Sí, el marido de Córdoba. Bien. Marido Córdoba. Es más, cuando, yo te comento, a mí vinieron el día miércoles a decirme que era una orden de allanamiento. Una vez que estuvieron los policías adentro de mi casa, dijeron, esto es una orden de desalojo. Y a mí no me dieron los preavisos, porque son tres preavisos que tienen que dar. Ninguno me lo dio. Y es más, la policía empezó a sacar las cosas al patio, y el patio la sacaban afuera. ¿Cuánto pagaste, yo, Claudia, cuánto pagaste por esa casa? 15.000 pesos. 15.000 pesos más todo el arreglo que hice adentro de la casa. Porque estaba todas las paredes rotas, las pinté, las arreglé, puse mochila de baño, puse la pileta del baño, el inodoro, le puse la mochila, puse rejas que no tenía, y hoy por hoy nadie me reconoce nada. Y yo, es más, saqué un préstamo donde yo trabajo para poder pagar. Y ahora estoy toda esta semana y la semana desde el miércoles hasta ahora sin trabajar. ¿Desde qué fecha vivís allí? Desde marzo. Desde marzo. ¿Quiénes te acompañan en este momento, Claudia? Mira, mis vecinos, mis nietos, que son los chicos que están conmigo viviendo, y mi hija. Y un montón de amigos que están acá en las buenas y en las malas conmigo. ¿Hubo alguna sugerencia por parte de funcionarios del IDUAR para que vos ocupes la casa hasta tanto se resuelva la situación? No, me dijeron que ellos de su parte hicieron lo que podían hacer, que era anotarme en una lista de espera para solucionar mi problema por el desalojo, pero cuando yo esta mañana hablé con ellos, le dije, yo me metí en mi propia casa, no me metí en otra casa sino, es mi propia casa la que yo, hablando mal y pronto, me rompí el culo para tenerla. Y ellos me dijeron que por el momento hice una gran cosa muy mala, pero ¿y cómo hago con los chicos? Donde me prestó una amiga que está viviendo ella con sus hijas, no tienen lugar, porque las casas son muy chiquitas. Y habiendo chicos se pelean y todo eso, y no es lo mismo. Entonces yo decidí tomarla a mi casa. ¿En este momento la policía está presente allí frente a tu casa? No, vino, hizo eso y dijeron que sí o sí yo tenía que tener la orden. Le dije, a mí no me dejaron ninguna orden ni nada. Me hicieron firmar un papel, estando con una policía armada para que firme. Pero no, se retiró la policía con este señor, con el marido de Córdoba. Muy bien, Claudia, te agradecemos la comunicación y el relato. Seguimos atentos a lo que ocurre allí. No es la primera vez, no es la primera historia, y seguirá sucediendo de aquellos que, evidentemente, al momento de entregarse la casa, podrían haber tenido alguna necesidad habitacional. Otros, aún teniendo casa, recibieron la vivienda en Lomas de Casasco. Desde ese momento se originó toda esta mecánica de alquiler, permuta y venta de algo que no se puede ni alquilar, ni permutar, ni vender. Así que te agradezco mucho. Gracias. Hasta luego. Allí pasaba Claudia, entonces. Una historia más. Córdoba le vendió a Guzmán, Guzmán le vendió a Claudia. Esta última pagó 15.000 pesos. Apareció la policía sin orden judicial. Allanamiento después de un desalojo. Ayer, la presencia del compañero, esposo, de quien fue adjudicataria, la señora Córdoba, reclamando posesión de algo que nunca fue poseído por este sujeto. En apariencia, de acuerdo al relato que escuchamos recién. Seguiremos de cerca esta situación como corresponde. Son las 10 y 13 minutos. Vamos a un separador, Miguel, y luego ponemos en el aire la entrevista realizada en el día de ayer con el diputado nacional Mariano Hues, precandidato a la intendencia de cara a las elecciones primarias del próximo 14 de agosto. No entiendo tu pregunta. Los baños químicos son... Los baños químicos están... Pero agua no hay todavía, esa es la pregunta concreta. Los baños químicos son para reemplazar las tareas que están realizando en los baños de la escuela. No, está bien, de una canilla sale agua. Yo entiendo que sí. ¿Estás escuchando? Estás escuchando Recorte Informativo, el otro periodismo. Por FM Moreno, 90.1, estación de información. Te pregunto, los baños químicos son... Los baños químicos están... A ver, estas cuestiones que voy a señalar son mensajes que llegaron al 15-61-54-03-59. Seguramente hace referencia a la recomposición salarial. Dicen que tienen que sacar plata de salud y de obras públicas. Son unos ladrones sinvergüenzas que le saquen de los 300.000 pesos en remises que se gastan en ANSES o los 171.000 pesos de la casa del partido o el dinero del trébol. Claudio dice esto. Y un mensaje de ayer dice, me olvidaba, los 300 pesos de aumento, 250 pesos, es de lo que la presidenta dio para los municipios, que en total era 500 pesos hace 4 meses. Atrás, ¿qué hicieron? Se la robaron. ¿Qué tienen que sacar de otro lado? Bueno, sí, la presidenta puede anunciarlo, y no estoy haciendo con esto alguna defensa de la municipalidad, sino que todo aquello que se anuncia después tiene que derivar en el depósito del dinero para que se cumplimente con la promesa establecida desde arriba. Si desde arriba no llegara plata, el problema lo tienen acá. La charla con el diputado nacional Mariano Hues, por lo menos es la primera vez en tantos años que trabajo que se presenta la ocasión de hacerle preguntas que seguramente para muchos serán insuficientes, para mí también, pero que responden un criterio de entender que todas las voces, no desde la pluralidad estúpida, sino todas las voces, y en ocasión de nosotros formular las preguntas que nos parecen importantes, los que quieran estar pasarán por esta radio. Aceptó entonces el diputado nacional Mariano Hues una entrevista de estas características. Nunca aceptó una entrevista, por ejemplo, al intendente Regui, y seguramente antes del cierre de su gestión existirá esa ocasión o esa posibilidad, o tal vez cuando ya sea diputado nacional. ¿Por qué vuelve Mariano Hues? Es un hombre pragmático que se presenta hoy como un principista. Los años no llegan solos. Puede ser esto signo de madurez. Lo cierto es que viene para ocupar el sillón que nunca dejó vacante, sino que le entregó al intendente Arregui, y que fue secundado durante los 8 años efectivos de gestión de Arregui, un poco más, por una mujer reconocida en su trabajo. No estoy diciendo que ha sido o es una eximia funcionaria, sino que es una funcionaria que trabaja y que además conoce de qué trata el mecanismo municipal, y estoy hablando de Silvia D'Angelo, que es la esposa de Mariano Hues. El regreso de Hues entonces por la intendencia, con posibilidades ciertas de quedarse en el Congreso Nacional, en la Cámara de Diputados, o bien buscar una banca parlamentaria en el Mercosur. Esto es, traducido y en la jerga futbolística, sería jugar en primera para buscar el Nacional B. Y entonces bajó de categoría Hues, o viene a ordenar lo que se desordenó. ¿Por qué el regreso? El bronce, la gloria. Así comenzaba la entrevista realizada en el día de ayer, que duró aproximadamente 53 minutos. Este es el primer audio y compartimos con ustedes. Es un poco de todo eso. Es un poco de todo eso. También es las ganas de que construyamos algo muy, muy especial acá en Moreno. Yo creo que es una etapa, digamos, no quiero en esto que se trasluzca una crítica a los años de Andrés, digamos. Creo que estamos en condiciones de lanzar una etapa nueva, distinta, una profundización de un proyecto que después sirva para que en otros lugares o a nivel provincial y nacional se tome una construcción de abajo para arriba, una construcción de base sólida, una construcción de poder popular centrado en las organizaciones, en todas esas miles de personas que luchan por hacer algo por los demás, que se comprometen cada día para laburar en una entidad de bien público, en una cooperadora, en un club de barrio. Digamos, toda esta gente merece un espacio cada vez mayor y merece ser protagonista de una construcción política. Creo que estamos en un momento donde o la sociedad se hace cargo de la política o la política pasa a ser solamente mercantil y frívola. Y entonces apuesto a que Moreno sea un modelo, porque mucha gente ve a Moreno como un modelo, por más que tenemos defectos, dificultades, que Moreno sea un modelo de política, de construcción política de abajo para arriba, donde se conforme un verdadero poder popular que sea transformado. Bueno, al final, si entró la cortina y no escuchaste, dice que Moreno sea un modelo transformador. Sea un ejemplo. Esto es el comienzo de la entrevista, ¿sí? Vamos al segundo audio, que es ¿qué aprendió Wes de Menem? ¿Qué recibió, qué reconoció Wes de Duhalde? Hasta acompañó a Duhalde durante muchos años, diría 2003 o 2005. Memoria activa, presente. Estamos hablando de alguien a quien ayer le expresé que es la representación del poder en Moreno. Es el varón, o uno de los varones del conurbano, es Mariano Güez. En él reside la capacidad del proyecto que se originó en el año 1995, cuando el menemismo estaba en su punto más alto. Y vaya se acompañó Güez. Como tantos otros intendentes, por supuesto, vivimos en Moreno, trabajamos aquí, tenemos que señalar quién es aquel que busca la intendencia, primero sortear las primarias el 14 de agosto y luego pelear por la intendencia en octubre de este año. Güez y el acompañamiento al modelo neoliberal de Carlos Saúl Menem. La memoria no es una cuestión de utilización circunstancial, es algo que hace la construcción de un país, la identidad, que parece que la lucha pasa por ahí. ¿Qué aprendió de Menem? Usted llega en 95. Menem había logrado la reelección luego del Pacto de Olivos. Busqué en los archivos, no encuentro una sola nota de crítica hacia el modelo neoliberal que ya estaba en pleno auge y vigencia. ¿Qué aprendió de Menem? Y segunda pregunta, ¿qué aprendió de Duhalde? Mira, nosotros con Menem en ese momento ya estábamos planteando la candidatura de Duhalde, pero el Pacto de Olivos la destruyó. Con Duhalde estábamos planteando el dualdismo crítico y por eso llegamos a la vicegobernación de Solá, como un espacio que... Y después con Solá fui crítico cuando vi que pensaba, digamos, solamente en él y que no tenía un proyecto de construcción política, y ahí comenzamos a trabajar con Néstor Kirchner. Es decir, no te olvides que Duhalde estaba en Moreno con los ASEF en ese momento y hoy vuelve a estarlo, digamos, no es casualidad. Nosotros remontamos eso con un proyecto local, 100% local. Ahora, de el caminar. Desmantelamiento del país ya en el 95 era claro, y ustedes acompañaron. En el 95 no era tan claro porque la gente votó la estabilidad, todavía no se veían los efectos. En el 95, no te olvides que Menem tuvo más del 50% de los votos. Está bien que tuvo un efecto, digamos, de sensibilidad en la gente por la muerte del hijo, hubo una cosa muy impactante de sensibilidad de la gente. Para usted sí era claro. Es decir, que la gente vote por una cuestión económica, para usted sí era claro o no. Era claro, y si yo había jugado con Cafiero y lloré el día que Cafiero no ganó la interna contra Menem, si yo era cafierista, no te olvides que estaba en el gobierno con Antonio y tengo hasta hoy una amistad con él muy grande, o sea, nosotros lloramos el día que perdió Antonio Cafiero y la historia hubiera sido otra, y perdió, digamos, también... porque jugó extraordinariamente bien desde su honestidad, le dio todas las condiciones, distrito único, todo el país, dio todas las condiciones de limpieza como es intrínseco a por qué lo queremos, Antonio, digamos, tipo sano y honesto en su forma de hacer política. O sea que no me siento, digamos, ahí culpable de nada de esa etapa de la historia. Jugaba dentro del justicialismo, ganaba las internas y era lo que el justicialismo tenía como candidatos a nivel nacional y provincial. Es más o menos el diputado el que gana, conduce, el que pierde, acompaña. Y en esa etapa... No encontré críticas, No encontré, pero hasta el año 2003 no encuentro una crítica suya que diga este era el modelo neoliberal, esto no, nos dejó Menem. Mira, nosotros buscamos el cambio, o sea, no estarás buscando bien, porque nosotros ya en el 97 ya planteábamos el cambio de modelo. ya lo veníamos planteando, y vos fijate el absurdo de la historia argentina, que el radicalismo y la alianza apoyan el modelo de Menem, y la candidatura en ese momento nuestra, digamos, de Duhalde, Duhalde, en contra del modelo, o sea que sí, no. Sí, Duhalde planteaba la salida de la convertibilidad, pero hasta ahí, sí. Porque tampoco era muy popular decir que se salía de la convertibilidad. Sí, bueno. En la plataforma la leí, sí. Tengo que reconocer que en la plataforma sí. Estaba escrito. No, no, eso claramente era así, digamos, en la opinión pública, digamos. Por eso hasta el radicalismo termina con Cavallo, digamos, es el fin cuando yo salgo, digamos, a plantear el cambio del modelo económico a fin del 2001. O sea, yo planteo claramente, basta de este modelo económico. Horrible, eres un bicho horrible, que no despiertas admiración, no, no, no. Un abogado fue ventajita, una rata ventajista, cucarachón de tribunal. Bueno, ahí tengo que confesar que las tentaciones para seguir la entrevista, sin haber redactado las preguntas, porque nunca lo hago, daba para quedarme en el 2001, pero como entiendo, no va a ser ni la primera ni la última nota, espero, con el diputado nacional Mariano Hues, precandidato a la intendencia, efectivamente, en el año 2001, plantea el fin del modelo. A ver, repasando. Acompañaba a Duhalde, que Duhalde pedía a gritos el fin de la convertibilidad. Algo que ocurre en el año 2002 con lo que se conoce como devaluación y pesificación, que es licuar los pasivos de las grandes empresas, que acompañó Hues a Duhalde en aquella etapa llamada pacificación. Efectivamente, la alianza convoca a Cavallo en la desesperación de mantener la convertibilidad porque era impopular presentarle a la clase media argentina que ya no podía viajar a Brasil o al exterior, que ya un peso, un dólar, había dejado de ser la panacea de tantos años. Pero en aquellos años en donde las dificultades no eran tales, Hues acompañó a Menem porque, lo dice con mucha sinceridad el diputado nacional, se venía de una elección en donde el golpe que significó la muerte de Carlos Menem Jr. provocó tanto, y además los beneficios del modelo, la seducción. Un dirigente como Hues no lo desconocía. De allí que no aparecen las críticas. No están los registros. Ni siquiera Duhalde hace campaña diciendo fin de la convertibilidad, porque era impopular. ¿Cómo pega el grito Hues del fin del modelo después de los saqueos, inicio del 18 de diciembre acá en Moreno, pasando por el 19, caravana que conduce Hues junto al obispo Bargalló y acompañado por el 90% de la dirigencia, para no decir el 100% de la dirigencia más conocida de Moreno? Todos marchando a ritmo de "el enemigo está en Capital Federal". Las fuerzas se habían organizado para que una vez de la Rúa en el helicóptero se fuera, se iniciara una pelea, diría visceral, por la presidencia entre los aspirantes al sillón de Rivadavia, y allí fue Puerta, Rodríguez A, la historia que vos conocés. Quiero decir esto porque no me olvidé, pero en la selección de 53 minutos, esta definición y estas explicaciones que da Hues de cómo acompañó a Menem y a Duhalde nos parecen relevantes. Vamos entonces a un tema más de actualidad que tiene en su intendencia y después la continuidad de Hues, que sigue siendo para mí la intendencia, en la continuidad de Rey, sigue siendo la intendencia de Hues, que es el trébol. A ver, charlamos con el diputado Hues sobre uno de los negocios y negociados que tiene el municipio de Moreno, el trébol de cuatro hojas. Vamos.

baja el personal policial con armas en manos, cosa que para mí parecer no lo correcto, porque estamos pacíficamente pidiendo arreglo de calles, mejora de luces, un asfalto que se aprobó, de los cuales 14 cuadras, 4 se hizo las calles de la Manzanera, seamos sinceros. Después el resto de la gente quedamos a un lado, como si fuéramos costas. No le interesamos a la gente que encabezó esto. Entonces nos tuvimos que juntar el barrio, no solo el Quijote, está Guaribay, donde la única escuela donde van los chicos del Quijote, la calle está hecho un chiquero. La gente de municipalidad, cuando vino a hacer un supuesto arreglo, no hizo nada, quedó más bache. Los chicos, cuando van a la escuela, llegan todos sucios, los compañeritos se ríen, lo discriminan porque llegan todos sucios. Necesitamos el asfalto que lo habían prometido, todos bufanos, granadero que une con la otra calle que está asfaltada. El pedido de los vecinos es nada más que eso, que venga la gente de la municipalidad a dar la cara, que diga un arreglo para llegar a una solución acá. No tenemos partidos políticos, somos barrio, barrial. Acá no pertenece ningún partido político, por eso estamos todavía en la calle, porque no pertenecemos a ningún partido político. Beatriz, escúchame, en este momento ustedes están cortando la ruta 24. La ruta 24 estamos cortando en la entrada de la SAMET. Necesitamos algún reportero que nos apoye, que vaya gente de la municipalidad a hablar con nosotros. La policía viene, solo quiere que nos retiremos con armas en la mano, intimidando. No es justo. Ya pasó un accidente que mataron así a un chico porque se le cayó el arma. Acá puede pasar lo mismo, porque no es lo justo que se venga así. Necesitamos un apoyo de la radio, que se comunique con alguna gente de la municipalidad, que venga la gente de la municipalidad a dar cara. Acá somos todos gente de barrio, no somos politiqueros, no somos gente que sale a cortar la ruta porque quiere nada más, porque necesitamos que se arreglen las calles, las luces no andan, entonces no se puede salir, no entra ambulancia, ya han fallecido dos chicos porque las ambulancias no entran, las calles están horribles. Ayer... ¿Hola? Hola. Sí, en el día de ayer me decía... Vino el subsecretario anteayer y ayer, que supuestamente nos daría una respuesta de aquí a 60 días y salimos sorteados, cosa que no creo. Vino Daniel Eman y dijo que si salimos sorteados en 60 días probablemente tenemos una respuesta, pero si salimos sorteados. Por eso necesitamos la gente de la municipalidad, la secretaria o el secretario, alguien de la municipalidad que nos dé una respuesta, porque estas son calles principales las que pedimos que se arregle. Que baje el intendente o que mande a alguien, si no puede haber, que venga alguien a dar la cara. Muy bien, Beatriz, seguiremos llamándolos ustedes para saber cómo se logra la presencia de la municipalidad, que ya fue, me decías vos, un subsecretario. Lo que están buscando es que no sea algo situado en el azar o la diosa fortuna, que por un sorteo ustedes pueden tener luz y asfalto, sino un compromiso de respuestas inmediatas y concretas, ¿correcto? Por supuesto, es lo que estamos pidiendo, que nos dé una solución ya. Porque si no, esto se queda así y seguimos en el chiquero como siempre. Hace tres días seguidas que estamos así. Se hizo un corte hace unos meses atrás. Vino unos políticos, se comprometió. A los tres semanas se hizo los cuatro calles, se asfaltó. En tres semanas, porque se movió las dos manzaneras. Y ahora, porque la manzanera no están con nosotras acá, en la calle nadie aparece. Y ellas están riendo en su casa de nosotras, de la pobre gente que estamos viviendo para el barrio de nuestra manzanera también. Es barrio de ella también. Y ni siquiera vienen a poner la cara con nosotros, a apoyarnos, a sumar. Muy bien, Beatriz, muchas gracias. Regresaremos para charlar con ustedes en cualquier momento. Hasta luego. Allí pasaba Beatriz de El Casco, ¿sí? De El Casco. ¿Cómo por la fortuna o por el azar pueden tener asfaltos y luminarias? Cuesta creer que un funcionario de la municipalidad haya transmitido esto a los vecinos. Por la tarde, si logramos, y está el compromiso de la entrega del expediente que lleva la recomposición salarial de 300 pesos para los que ganan menos de 3.500 pesos, vamos a detallar de qué partida salen los recursos para esta recomposición salarial. 10 y 51 minutos, nos queda un montón de programa y más definiciones, explicaciones y respuestas del diputado nacional Mariano Hues. Un separador, Miguel, lo que tenemos. Y volvemos, dale. Bueno, la atención en la clínica, o sea, está saturada, como está saturado todo el sistema de salud, pero ya la temporada que estamos, pero los abuelos están en lo que es internación muy bien controlados y un poco con demora en la parte de consultorio externo, pero así en todo bastante bien. Recorte informativo, el otro periodismo. Ya escuchamos las causas de regreso de la postulación, lo que aprendió de Menem y de Duhalde, lo que significó ese grito en diciembre de 2001 cuando, encabezando la marcha alrededor, a los costados, el saqueo se llevaba todo puesto, o los saqueos. Imágenes que van a quedar siempre registradas en la historia. Y en la memoria. Hues y el trébol. Y ahora es sobredimensionamiento, así se dice, de la planta de personal. Y el achicamiento de lo tercerizado para que exista una mayor presencia de lo público. Personal, muchos. ¿Y quién sobredimensionó la planta? ¿El gobierno de Arregui? ¿O es el gobierno de Hues Arregui? Y el trébol, imperdible. Cuarta parte, vamos, Miguel. La planta de personal hay que revisarla entera y hay que poner una exigencia de trabajo muy grande y tiene que estar, digamos, todo el personal en tareas que estén prestando servicios efectivos a la gente y en eso tenemos que trabajar en conjunto con los sindicatos y todos tienen que ayudar a la búsqueda de que la planta sea lo menor posible, lo más profesional posible, lo más eficiente posible y que eso tiene que servir para una mejora tanto de lo que es la escala salarial como los sueldos en definitiva. O sea, tiene que tener mejores sueldos, tiene que tener una buena carrera, tiene que tener sentido, tiene que valer la pena esforzarse, aprender, capacitarse para ascender, tiene que valer un ascenso. O sea, que hay que modificar nuevamente toda la escala para que realmente valga la pena la carrera municipal. En cuanto a la recolección de residuos, es hora de que en Moreno empiece una clasificación. Es hora de que avancemos en la historia de lo que es una clasificación de residuos, una recolección selectiva, digamos, trabajar mucho en la formación de la conciencia ambiental del tema de los residuos en la población y con respecto a la empresa, digamos, si continuar con esta empresa, licitar partes, yo creo que la municipalidad tiene que hacer con eficiencia la mayor cantidad posible del servicio, y lo que haya que licitar habrá que ver las conveniencias o no desde el punto de vista económico para la municipalidad. Si una renovación de un contrato tiene un valor que está por debajo de lo que saldría hoy una nueva licitación, bueno, a lo mejor conviene una, y si no hay que volver a licitar, digamos, son decisiones económicas que hay que tomar, pero de ninguna manera tiene que crecer el porcentaje de servicio en manos privadas, más bien tiene que tener una tendencia a achicarse y hay que cambiar totalmente la política de personal. Achicamiento del personal, No estoy interpretándolo a Wes, es lo que dijo. Y respecto al trébol, achicamiento de lo privado. Genera una conciencia. Respecto al control, nada. El control para saber si por día, por cuadra, una vez más explicarlo, así recen el contrato y así pagamos. Seguimos pagando por el servicio que no presta. Negocio. ¿Quién gana con esto? Nosotros perdemos, seguro. Y la cuestión de la cantidad de calles, sí, aumentó en los últimos años y este fue un justificativo del oficialismo cuando las manos daban para rubricar el acompañamiento. Porque, bueno, no importa si es privatizado o público, importa cómo se presta, pero ni siquiera daban el debate de cómo se presta, que es pésimo, o que no se controla. Porque hay una decisión política en tal sentido. El intendente de la figura es Andrés Arregui, cuidado, institucionalmente es así. Si creció la planta en los últimos años, hasta recuerdo una nota que hice en su momento con Carlos Abarca, en esta radio, que comentaba el arribo de las organizaciones sociales a acuerdos con el intendente municipal, y eran acuerdos de carácter político, no importaba si laburaban o no, porque así se absorbió el conflicto social, y no hay manera de pensar que Arregui lo hacía por motus propio, sino que la mesa chica era una mesa de consulta, Wes, Silvia D'Angelo, Patricia Jorge y Arregui. Nos metemos en el monopolio de la perlita, quinta parte y no es la final. De allí a la tanda de las 11, Miguel, y vamos a concluir con esto que hemos prometido de poner al aire todo cuanto nos parece relevante e importante de los 53 minutos de entrevista que duró ayer ese encuentro con el diputado nacional Mariano Hues, precandidato a la intendencia, balas internas el próximo 14 de agosto para enfrentar a Caveri, Mendieta, Torres. Monopolio, la perlita. Y vamos al terreno en donde la sociedad debe involucrarse en la política, porque la política se alejó de la sociedad, si lo invierto, o los dirigentes se alejaron de la sociedad. ¿Es bueno o es malo, según su elaboración y su pensamiento ideológico de hoy, que la perlita sea un monopolio? Mira, nunca son buenos los monopolios si estamos a 2 años de una licitación donde tenemos que ponerle muchísimas exigencias más que hoy no tiene. En la próxima licitación nosotros tenemos que poner mantenimiento de las calles absolutamente estricto. La perlita no puede tapar los pozos de sus pisos con cascotes. Tiene que tener una planta de asfalto y tiene que repavimentar cuando destruye el piso. Esas exigencias hoy han aparecido empresas muy grandes, se han instalado en la zona empresas muy grandes. No hay un monopolio porque tenemos la empresa que está ahí en José C. Paz, en la ruta 24, en los terrenos que eran de vialidad. O sea, hay empresas grandes trabajando en la zona que pueden competir en una nueva licitación. La nueva licitación tiene que abrir la competencia. Y tiene que tener exigencias muy, muy claras. Digamos, nosotros hace 10, 15 años había una idea de que el transporte se iba a desregular y que el transporte iba a ser, digamos, rentado por el costo del boleto, y ahí nació el Colmenar y toda esa idea, digamos, tan extraordinaria desde el punto de vista social, lo que fue para esa época. Hoy el transporte está subsidiado por el Estado, digamos, cada empresa cobra por cada colectivo una cantidad muy grande y además tiene el gasoil subsidiado también. O sea que la empresa tiene su ganancia por los subsidios del Estado. Hoy tenemos que poner una exigencia que permita

que crea, no me acuerdo cuántas, pero era una cantidad enorme de fiscalías para todos los departamentos judiciales, menos para Moreno. En ese marco lo explicó, pero también a Sef, que es una persona que usted se pudo sentar a plantearle esto, dijo que le sugirió usted que la Unión Probum, porque es la primer minoría, pelee la presidencia del Consejo Deliberante. ¿Esto fue así? Mira, solamente le sugerí esto. Mendieta es el presidente de ustedes. Nosotros, el día que renunciaron al bloque, dejamos de ser la primer minoría y pasó a ser el Probum. Sepan que la responsabilidad de la presidencia de ese Consejo Deliberante es de ustedes. Nada más. Y por último, de los audios que hemos cortado para compartir con ustedes, está el de la corrupción. Arranqué señalándole el comienzo de su gestión, los repasos por Compubécar, el último acontecimiento que vinculó, por lo menos en el nombre, a Mariano Hues, de aquel sujeto que abrió la puerta, la tranquera, en Álvarez, en el depósito, ingresó un camión de piretas del asfalto, un hombre, empleado municipal, vinculado con Claudio Peretta, por lo menos esto es lo que pudimos establecer en aquel momento. Claudio Peretta, mano derecha de Mariano Hues. ¿Qué había dicho Hues cuando pudimos hacerle una nota? Lo hizo Fernando Ochoa, me parece, al comentario y luego a la entrevista. Que tenía que caer todo el peso de la ley. También, en igual sintonía, estuvo Andrés Arregui. Bueno, el empleado municipal nunca quedó preso, despegó de la causa. La corrupción y la propuesta de Hues, si es intendente, una ordenanza para que todos los funcionarios públicos, mirá que ha pasado años de democracia, presenten una declaración jurada de ganancias. Lo último para compartir con ustedes. La ley tiene que combatir siempre la corrupción y tiene que caer sobre todos los hechos de corrupción con todo el peso. Así que me parece que eso, digamos, tiene que ser una constante. Para eso hay que mejorar la justicia. La justicia tiene que ser más independiente, más fuerte, más vigorosa, digamos. Nosotros, crear el Departamento Judicial en Moreno con una ley es un paso, pero ahora la Corte tiene que de una vez por todas ponerlo en marcha, digamos, crear todos los juzgados, tener un ámbito judicial muy fuerte. Me parece que todo eso ayuda. Ayuda también el repudio de la sociedad a los hechos de corrupción y de... Yo creo que debe actuarse con mucha fuerza frente a eso y repudiarla. Ahora, el gobierno debe evitar los hechos de corrupción y, si existe, presentarse en la justicia, porque así también se ayuda y se colabora con la justicia. Sí, por supuesto. Y la prensa también debe hablar de los hechos de corrupción cuando son hechos, digamos, reales y cuando hay una causa y una causa que lleva realmente a término, digamos, la denuncia, porque a veces en política hay muchas denuncias y pocos hechos reales. Mire, Menem está libre y es senador, así que... No, yo te digo porque vos pones ejemplos donde justamente en Moreno no tuvieron protección política. Si hay algo que distinguió algún hecho grave de corrupción en mi gestión, fue no haberle dado protección política a ninguna y ser responsable de lo que se hizo. Se enriqueció con la política, no digo ilícitamente. Mira, yo he tenido, digamos, cargos importantes y sueldos altos, como son los sueldos de los diputados nacionales, de los diputados provinciales, de los ministros, de los intendentes. Así que no, en ese sentido, he ido acumulando, digamos, para mi familia el terreno donde vivo, que es una inversión además para que le quede a mis hijos, digamos, ¿no? En ese sentido no tengo, digamos... Lo único que tienes es esa casa, ese terreno. Sí, y los dos autos, digamos, eso es lo que yo tengo. Pero además me parece interesante lo que preguntás, porque entre las cosas que vamos a hacer es la declaración jurada de todos los funcionarios y todos los concejales, digamos, como se hace en cualquier ámbito del Estado. Es una de las primeras cosas que tenemos que hacer al empezar, digamos, la nueva etapa. Es decir, acá hace falta, digamos, que cada uno diga lo que tiene, cómo lo tiene, de dónde lo saca y qué es lo que hace con eso. Digamos, yo he ido comprando mi casa siempre con hipotecas, he ido ahorrando cada mes, soy administrador de empresas, digamos, soy capaz de administrar bien, pero no hace muchos años en mi vida que dejé de ambicionar tener fortuna. Sí administro bien lo que tengo, digamos, y he tenido sueldos altos, pero nunca, digamos, ya hace muchísimo tiempo que dejé, que hice una opción, digamos, por el laburo y no por la acumulación de riqueza. ¿No tiene ninguna propiedad en el Country San Diego? No, por Dios, o sea, realmente... Usted escuchó lo que habrá escuchado, ¿no? Pero si a veces los que viven en el barrio me ven salir todos los días para llevar a mi hijo a la escuela a las 7 y cuarto de la mañana, dice, no sé si vive acá, dice, claro... Porque, claro, vivimos hacia adentro, no tenemos una vida social muy intensa, pero... Le agrego un comentario, ¿no? Qué mal que estamos, diputado Hues, que después de tantos años de democracia se tome esto como algo necesario. Era lo primero, porque le dije, cargo público es honorable, y explicarle a la sociedad qué es o qué tiene cada uno es lo primero, no lo último. Sí, eso se ha hecho, digamos, en casi todos los ámbitos, pero me parece que todavía no ha llegado al ámbito municipal, así que debemos incluirlo. Cargo público es honorable. En general, muchas veces no está visto así, digamos, por la mayoría de la sociedad, por hechos que han dañado esa imagen, pero es una carga. Cargo público es una carga pública, uh-huh. Y es una responsabilidad. Digamos, una mirada liviana el que lo ve como... honorable o como es una carga. Hoy cargo público es un compromiso, es una carga, es una responsabilidad, es una tarea, digamos, que uno asume con vocación por el bien común. Queda usted, y primero agradecerle porque aceptó todas las preguntas, me parece que es como se debe hacer. Si quiere agregar algo, si cree que algo debe tener algún tipo de corrección, si falta algo a todo lo que dijo en 56 minutos. No, está bien. Creo que por hoy es suficiente. Politiqueando un doctor de la ley, ganó lugar con solo prometer carnes asadas. Convido al pueblo, quien dio su voto creyendo que poseía... Nos despedimos hoy en la operación técnica y puesto en el aire estuvo Miguel Ángel Costas, en la producción general periodística y asistencia total, Cintia Medina, quien les habla, Rubén Bustamante. Mañana nos reencontramos a las 9:05 aproximadamente, luego de la tanda y lo que corresponde, con Recorte Informativo, hoy a las 14 horas. No te pierdas Nunca Es Tarde con Fernando Choa y Cecilia Rodríguez. Chao, hasta mañana, gracias por estar ahí. Recorte Informativo tiene el agrado de presentar el Diccionario Enciclopédico de Grandes Términos Neoliberales, para entender de qué hablan los expertos en comunicación, para comprender las estadísticas oficiales, para que usted pueda entender a un político dando explicaciones. Deserción escolar. Los expertos en educación dan este nombre a la expulsión de los niños pobres del sistema educativo. Comúnmente se dan a conocer mediante un porcentaje o una cifra,